En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este miércoles 3 de septiembre de 2014. Miércoles raro, porque eso de que solo llevemos dos jornadas de liga y ya tengamos fin de semana de descanso se nos hace muy raro y con ganas de que llegue el próximo. Desde Radio Marca Elche te saludamos en el 101.4. Arrancamos ya con titulares. Un día también arrancaremos con los reservas, no siempre con los titulares. Bueno, pues hecha la broma, y hasta las 2 de la tarde le vamos a contar toda la información del Elche Club de Fútbol. Hoy miércoles, como ayer os prometí, terminaremos de escuchar las respuestas más interesantes que ayer se nos quedaron en el tintero de la larga rueda de prensa del presidente José Sepulcre, explicando el por qué finalmente no se pudieron realizar más fichajes. Ayer escuchamos una buena tanda. Y hoy, pues, de las 10 o 12 respuestas que todavía quedaba por escuchar, vamos a seleccionar las 7 u 8 mejores, porque también hoy ha tenido protagonismo en una también larga rueda de prensa el delantero Jonatas, que ha reconocido que se quedó sin palabras al ver a 20.000 aficionados a las 11 de la noche y que está con muchas ganas de marcar su primer gol. Se ve capacitado, dice, para hacer 10 o 12 esta temporada. El punta brasileño sobre el paso dado por la plantilla para aplazar ese 12% de sus sueldos para la próxima campaña para habilitar las fichas de los compañeros ha reconocido que lo entiende y que lo acatan sin llorar porque comprenden que es para ayudar y eso de paso hará más fuerte al vestuario. Recuerdo que este fin de semana no hay fútbol porque la selección española recluta jugadores de la primera división, del Elche ninguno, aunque sí hay internacionales que no están entrenando con la primera plantilla porque se han marchado con sus respectivas selecciones, como es el caso de Pasalic, que se ha marchado a jugar con la absoluta con Croacia, y también el caso del holandés, pero con pasaporte y en este caso seleccionado con Cabo Verde, Gerry Rodríguez. El jueves juega, si no recuerdo mal, contra Francia, donde se jugará la próxima Eurocopa, la selección española, y el lunes frente a Macedonia en el primero de los partidos ya clasificatorios para la Eurocopa. Os recuerdo, y además luego así de memoria, el calendario para los próximos partidos. El Elche jugará el 14 de septiembre, domingo, a las 12 del mediodía, el tercer partido de liga, la tercera jornada en Vallecas, frente al Rayo, que ha fichado a 20 jugadores sin sobrepasar ese límite salarial, ese tope salarial de 12 millones de euros. El del Elche es de 12 millones y medio. Me gustaría saber cómo hacen para fichar a 20 jugadores sin pasar de 12 millones de euros. O son buenísimos gestores o la liga hace la vista gorda por algún lado, o nosotros somos los tontos del pueblo que no buscamos ciertos caminos y atajos que a lo mejor otros sí buscan. Pero bueno, es simplemente una opinión personal. Bueno, pues vamos ya al tajo. Vamos a escuchar ya sin más dilación para que el tiempo hoy nos deje, pues, escuchar todo lo posible. Algunas de las frases que ayer se nos quedaron en el tintero del presidente del Elche tratando de explicar en esa larga rueda de prensa el por qué el club no ha podido finalmente cerrar su plantilla con lo que a ojos de todos hacía falta, como es sobre todo un sustituto para La Roca, un especialista para ese puesto, un pivote defensivo en el medio campo y también un lateral derecho. Incluso el entrenador también sí podía ser, quería a un hombre de ataque, no un delantero específico, pero sí otro media punta, porque son, digamos, que los hombres o los puestos preferidos para el técnico blanquiverde. Ayer lo dejamos en que el club, a pesar de que no ha podido firmar, sigue trabajando para poder firmar futbolistas. ¿Y esto cómo es? Así lo explica el presidente. Pero estamos trabajando con el fin. Nosotros no vamos a dejar de trabajar, Paco. O sea, si el presupuesto no alcanza hoy, no significa que no sigamos trabajando para conseguir que el presupuesto pueda alcanzar a lo mejor dentro de un mes o para el invierno. Si alcanzase dentro de un mes, tenemos, la única opción que tenemos de incorporar un jugador sería un jugador en paro. Si no hemos logrado arreglar los temas para que alcance en invierno, pues lo incorporaríamos en invierno. Pero si podemos hacer la incorporación dentro de un mes, no vamos a esperar a enero para hacer la incorporación. Tormo. Hablaba de las cifras del desfase. Es un tema que deja la Liga y contratos paralelos, que yo sepa, no existen. Pero vamos, si tú dices eso. Contratos paralelos no existen y se le pregunta por esas cifras del desfase. Afectado. Pues sí, importante. La afectación. No. Porque no quiero. Pues un tema interno y ya está. No quería dar cifras del desfase. Sí dijo ayer los motivos y las partidas por las que ese desfase ha supuesto que el Elche no pueda fichar más. Y las, en este caso, las claves eran la plantilla del año pasado. Al ascender a Primera División se les fue la mano, porque entonces la Liga abrió la mano, fue mucho menos exigente. Y el presupuesto del equipo se disparó con fichajes, en algunos casos muy caros, poco rentables. De hecho, ahí tenemos los casos de Sapunaro, sobre todo, la punta del iceberg. Con primas, es cierto que el año pasado tuvieron que pagar la prima del ascenso, 4 millones de euros, más también se les ha juntado la de la permanencia, más cantidades a cuenta de las cesiones a clubes, como sobre todo el caso del Sevilla, en el que el Elche tenía 3 cedidos y por permanencia había que, afortunadamente, pagarle al Sevilla una cantidad por la permanencia, por tener a Botía, por tener a El Moral e incluso hasta el mercado de invierno a Stevanovic. ¿Qué presupuesto tiene o va a tener para esta temporada? Esto no lo dirán ni lo van a hacer oficial hasta la Junta de Accionistas del mes de diciembre. Pero ya hacía una primera aproximación del presupuesto total y de lo que hay para la plantilla. También tiene que tener amortizaciones, también tiene obligaciones de pago, también tiene una estructura, también tiene un fútbol base. Aquí está hablando de si el presupuesto es de 28 millones de euros y el de la plantilla 12 millones y medio, ¿a dónde van todos los millones restantes? Es decir, los cerca de 15 millones y medio que faltan. También tiene que tener amortizaciones, también tiene obligaciones de pago, también tiene una estructura, también tiene un fútbol base. También todas esas cosas hay que cuidarlas, hay que tener un mantenimiento. Hay una serie y muchas cuestiones que están ahí. Hay también la seguridad social que tenemos que pagar, que no está incluida ahí. Un montón de cosas que tenemos que hacer y que cumplir, de compromisos. Y evidentemente también arrastra una deuda de los 24 años de segunda y tenemos que seguir cumpliendo con esa deuda que tenemos. O sea, no solamente un club, no solamente la plantilla, los 22, 23, 20 jugadores y lo que valen y el entrenador. Eso, tiene muchas más cosas. El club también tiene un cuerpo médico, también tiene fisios, tiene un montón de cosas que tiene que cumplir. O sea, no solamente este club tiene su presupuesto, cumplir con nuestros compromisos, nuestras obligaciones. Si nosotros no tenemos un grave problema, es un problema de corto plazo, ni más ni menos. En el capítulo del desfase presupuestario, es cierto que yo creo que todos los medios de comunicación, semanas atrás, hemos llegado a decir que estaba la deuda a la empresa ilicitana Los Serranos por la remodelación del estadio, y el presidente dice que no, que esas obras no entran dentro de ese límite presupuestario, que para la Liga lo que cuenta es el tema de los futbolistas, de las fichas y los salarios de los futbolistas. Amortizadas. Las obras, nos llamamos amortización, no tiene nada que ver para esto. O sea, estas obras serán necesarias. Este campo no tiene licencia de actividad. Afortunadamente hoy puedo tenerla. Hoy precisamente sale en la prensa que se ha acabado la instrucción del caso Arena. Le han imputado 16 personas. creo que he leído además, no sé si he leído en la radio, lo he leído perfectamente. Y ¿sabes qué te digo? Que aquí no tenemos ganas de asumir riesgos, de aquí, cuando venían 6.000 personas al campo, es una cosa. Cuando aquí metemos 30.000 personas en el campo, un accidente con un campo sin tener licencia de actividad, no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Porque, de luego, está bien que trabajemos, que hagamos todo lo que tenemos que hacer, que arriesguemos nuestro patrimonio, pero encima, que tengas una imputación penal por una desgracia aquí, no. No tenemos ganas de eso, ni tener desgracias. Este campo está al día, afortunadamente, con todas las instalaciones bien, con su licencia de actividad, y por lo tanto, pues ahora ojalá no ocurra nunca una desgracia, nunca. Pero una desgracia puede ocurrir en cualquier momento. Si quería asumir ese riesgo, me parece bien. Yo no tengo ganas, ni este consejo, ni yo, ni el club, asumir un riesgo de ese estilo. Yo, de luego, no creo que nadie se vaya a poner en la tesitura de no hacer unas obras para seguir estando en una situación ilegal donde les puede reportar un delito. Eso ya me parece un poco escandaloso. Aquí se le está preguntando que la AFE, y precisamente el director de la asesoría jurídica de la AFE, Santiago Nebot, dijo que el Elche debería denunciar a la AFE, a la Asociación de Futbolistas, perdón, a la AFE, no, perdón, ellos son la AFE, que deberían denunciar a la Liga por no dejar que tres trabajadores cumplieran con su obligación, ya que están contratados. Es decir, por no dejar inscribir a tres futbolistas. Y que, si no se había planteado incluso el denunciar a la Liga de Fútbol Profesional, el Elche a la Liga, por no haber dejado cumplir con la legalidad y con la Constitución. Y esto es lo que respondió el presidente. El club está dentro de la Liga. La Liga es una patronal de clubs. Y esos clubs que estamos dentro de esa, que formamos esa Liga, que son los clubs de Primera y Segunda División, hemos votado una serie de normas. Esas normas pueden ser mejores o peores, pero las hemos votado y las hemos aceptado todas. Y si estamos ahí dentro, las aceptamos. La AFE, que tiene un planteamiento distinto y en el fondo es, por decirlo así, el sindicato de los jugadores y defiende los intereses de los jugadores, me parece bien que la decisión que tenga, que defienda a sus jugadores, pero ella debe tomar sus decisiones y actuar como crea conveniente para la defensa del derecho de sus representados, y los clubs tenemos que trabajar en defensa de nuestros clubs. Y estamos dentro de la Liga, que al final somos nosotros, y por lo tanto tratamos de luchar y pelear y conseguir lo mejor cada uno para nuestros clubs, pero siempre dentro de la Liga. Yo creo que si la AFE está en su derecho, no está de acuerdo con el control presupuestario, lo que tiene que hacer, tiene muchos medios a su alcance para impugnarlo, para pelear, para ello. Ellos tienen que usar sus medios y su gente, y nosotros nos defenderemos dentro de nuestra asociación, que es la Liga, para conseguir lo mejor para cada club, y ya está. ¿Está o entiende que la afición esté desencantada con él? El encanto de la afición, si tienes constancia, lo entiendo porque dices tú. Yo no tengo tanta y no dudo que veas que de ahí del encanto. Me imagino que habrá gente que habrá llamado a los medios, habrá puesto Twitter, habrá puesto... Cada uno puede opinar lo que crea. Pero yo creo una cosa, que nosotros estamos trabajando mucho por este club y bien. Que no se ha podido firmar un jugador más, no es el problema de este club. Este club está en primera, después de muchísimos años, tenemos la permanencia de la división, tenemos un campo magnífico, con instalaciones magníficas, con licencia de actividad, tenemos un muy buen cuerpo técnico, un muy buen equipo y muy buenos trabajadores de este club. Por lo tanto, me quedo satisfecho y entiendo que cada uno puede opinar lo que quiera. Unos opinarán que me vaya, otros que me quede. Pero aquí está muy claro, aquí seguiremos trabajando por ello. Y cada uno que opine lo que crea. Yo creo que no... que lo estamos haciendo bien, con nuestros fallos o con nuestros errores. Evidentemente, como todos, todos podemos pensar que lo que hacen los demás no es todo perfecto. Todos tienen sus errores y sus fallos. Y nosotros seguiremos teniendo errores, pues por supuesto, en una gestión de un club como este, con tantas cosas para hacer y para trabajar, y con tanto el ojo mirando, evidentemente siempre se pueden magnificar los errores y, como siempre, empequeñecer los aciertos. Pero bueno, estamos acostumbrados a ello, seguiremos trabajando y, por lo tanto, no me preocupa, no es que no me preocupe, que creo que cada uno puede opinar lo que quiera, pero eso no lo va a impedir seguir trabajando por este club. En todo este affair, en todo este capítulo, el director deportivo Víctor Horta le ha llegado a presentar la dimisión o decirle que se quería marchar? A mí no. A mí no me la ha presentado, ni la quiero que me la presente. Ni se la ha exigido, ni me la ha presentado. Y creo que Víctor sabe las dificultades que tiene el club, está trabajando, y lo que está haciendo en este momento es trabajar en lo que tiene que estar haciendo, que es trabajando, buscando jugadores que pueda estar. A mí no me gusta su encanto. Evidentemente, a todos nos gustaría haber tenido la plantilla mucho más cerrada, quizás, o más completa, por decirlo de alguna forma. Pero a todos, es que a mí no, a todos. Pero si no se puede, pues no se puede, seguimos trabajando para ello. Esto es una dificultad más de las que hay en un club de fútbol. Una dificultad más que hay que seguir trabajando y ya está. Pero tampoco es una dificultad tan importante y tan trascendente para, parece que esté por aquí en el apocalipsis. Por lo tanto, vamos a poner los pies en el suelo, vamos a seguir trabajando y ya está. ¿Quién asume la responsabilidad del tema de las fechas? Evidentemente la responsabilidad la asumimos entre todos y sobre todo el presidente. No, bueno, la gestión no. La cuestión de, el año pasado se asumió la decisión deportiva, porque fueron quienes tuvieron libertad y con quienes confiamos para hacer ese trabajo. No nos satisfizo, nos dejó satisfechos el trabajo que se realizó el año pasado, y por eso sabéis que desde que se acabó la liga y se tuvo la permanencia, yo anuncié que iba a haber un cambio total en la dirección deportiva. Y así se ha hecho. La dirección deportiva se ha cambiado totalmente. Y la responsabilidad se comparte en la dirección deportiva, que es la que está teniendo la responsabilidad de los fichajes y la cotización del equipo, evidentemente supervisada por el Consejo de Administración, por supuesto. Pero al final, la responsabilidad máxima del presidente, evidentemente. También se le decía que el ex director deportivo, Jesús de Huerta, sigue en la dirección deportiva. Jesús era director deportivo, no sigue director deportivo y no está en parcela de responsabilidad. No está en parcela de responsabilidad, aunque recuerdo que la presentación del nuevo director deportivo, Víctor Orte, dijo que era adjunto a la dirección deportiva. Adjunto, que yo sepa, si tiene responsabilidad. Pero está claro que, por lo dicho ayer, por el presidente, Jesús de Huerta, ahora mismo no tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad en parcela deportiva. Por tanto, pues es uno más dentro de esa comisión deportiva, o lo que yo quiero entender. El otro día en la sala de prensa, el entrenador del Elche, Fran Escribá, dijo que si no le convencían las explicaciones que se dieran esta semana, que él daría las suyas. Y le preguntamos tal cual esto al presidente. Decir dos cosas. Una, esta rueda de prensa pensaba hacer hacía mucho tiempo. Segunda, creo que Fran lo dijo porque sabía que iba a salir a dar esta rueda de prensa. No me sientan mal las amenazas de Fran, y esta rueda de prensa no la doy para contentar a nadie. La doy porque pensaba darla para aclarar a la afición y al Elche de fútbol la situación. No para contentar a una persona, a nadie. O sea, la doy porque creo que tiene que darla y se acabó. Última. ¿Como presidente asume la responsabilidad? Yo he hecho, no sé si me ha oído, que he dicho que como presidente he asumido la responsabilidad. Y como presidente, cuando deposito confianza en las personas y cumplen, estoy encantado. Cuando no cumplen, si, aquí hay dos formas. O depositas confianza en la gente, o lo haces tú todo, y fichas tú, y traes tú, y haces todo. Aquí, en este club, hay un consejo de administración y gente que trabaja en cada su departamento. Y esos departamentos, si cumplen, pues continuarán aquí en este club. Y los departamentos que no cumplan, pues se ha depositado la confianza, pero al final, evidentemente, los tienes que cambiar. Y eso es lo que se está haciendo en este club, como se puede hacer en otros clubs. ¿Por qué se cesa a veces un entrenador? También le ha traído el presidente al entrenador, y se le cesa porque no ha cumplido con la confianza que se le ha dado. Pero sí que hay que dejarle libertad para que haga el trabajo. Y aquí se ha dejado libertad para hacer el trabajo. Aquí no se pone a cortar pistas a nadie. Aquí no se interviene en la gestión del entrenador. Se interviene, evidentemente, en la dirección deportiva, pero en cuanto a control presupuestario, lo que está haciendo, autorizar fichajes, pero no al trabajo que está haciendo. Y cuando no funciona una parcela, pues esa parcela, sintiendo mucho, hay que cambiarla y hay que modificarla y hay que hacerla que funcione. Y es lo que se está haciendo. Y la última, ¿qué cantidad finalmente se ha ingresado por la salida de la Roca? Internos, lo que es el Elche tiene una cláusula de rescisión con Carlos Sánchez, y lo que ha hecho ha sido, no le han pagado la cláusula de rescisión, la que estaban obligados, y ese es nuestro ingreso. La cláusula de rescisión de Carlos Sánchez, que todos sabéis que estaba tasada 2 millones de euros. Bueno, pues hasta aquí, entre ayer y hoy, todo lo que dio de sí, que no fue poco, esa rueda de prensa del presidente del Elche, para que todos y cada uno de vosotros, aficionados, seguidores del Elche, pues que te había muchas ganas de escuchar al presidente, podáis extraer vuestras propias consecuencias, tener vuestra propia opinión y, bueno, pues en definitiva, saber, o al menos de palabras del club, qué es lo que ha pasado, porque todo el mundo pedía explicaciones. La verdad es que la afición, yo no sé si en realidad llega a saber a ciencia cierta si la culpa de no poder fichar por el límite presupuestario es del club o es de la liga o es de ambos. Eso sí, en las redes sociales, que ayer echaban espuma, se apunta al presidente como único culpable y muchos piden su dimisión. La auténtica y lamentable realidad es que la plantilla del Elche es corta y se queda descompensada con 20 profesionales, dos de ellos canteranos, no nos olvidemos, José Ángel y Álvaro, y sin un mediocentro defensivo y un lateral derecho, además de un hombre de ataque que eran las peticiones de Escriba. Yo sé que los entrenadores piden y piden, y no es Escriba de los que más pida, pero hace muy bien en pedir, y el club dará lo que pueda. Aquí el problema no ha sido lo que pueda, sino que te han dicho, macho, ¿qué te has pasado? Y que no lo tenías previsto. Y que deprisa y corriendo has despedido a Sapunaru, Toño, Diego Rivas, porque además también te sobraban, pero sobre todo Sapunaru, La Roca la has vendido, pensabas que con liberar todo eso ibas a poder fichar, y macho, te ha pillado el tren. Pero vamos, el expreso entero, porque la liga no ha sido tan benevolente como el año pasado. Ese es el problema de acostumbrarte a lo bueno, que cuando llega la realidad te crujen. Para el entrenador es una papeleta complicada y rezará para que las lesiones y expulsiones respeten a una plantilla corta. Para el director deportivo, para Víctor Horta, supongo que será una decepción el no haber podido acabar su obra y poner la guinda a una plantilla que lleva impreso su ADN, dentro, eso sí, del escaso presupuesto del que ha podido disponer. No sé si en algún momento, en los últimos días, se habrá sentido engañado o contrariado cuando para ficharle hubo que convencerle con que el Elche iba a poner en sus manos la posibilidad de construir un gran Elche. Esto no quita para examinar a conciencia los 8 fichajes realizados y comprobar si el ojo clínico de Horta es el que todos esperamos. Porque yo me quiero quedar con lo que dice Horta, con lo que dice el presidente y con lo que ha dicho hoy Jonatas. Y con lo que, por ejemplo, dijo aquí Nando, exjugador del Elche en la tertulia el lunes y presidente de la Asociación de Veteranos. Que ven al Elche una plantilla con más, alguno dice, con mucha más calidad que el año pasado. La calidad está muy bien, pero el que se te quede corta la cosa y no tengas fondo de armario puede ser, va a ser un grave problema. Ojalá me equivoque. Esto no, insisto, hay que poner el ojo en lo que se ha traído. De momento todos venimos a convenir, que Jonatas parece que sí, que en Sorroco parece que sí, que Mosquera muy bien, pero bueno, hay que verlos. Hay que ver a Pasalic, hay que ver a Adrián, hay que ver a Faisal, que se les ha visto menos, pues porque han jugado menos. Examinar a Escriba yo creo que carece de sentido. Ha demostrado sobradamente con hechos y argumentos su enorme capacidad para exprimir y sacar partido a plantillas cortas de calidad. Y lo vimos, sin ir más lejos, el año pasado. Aunque el reto que tiene por delante en esta segunda temporada en primera, con una plantilla, creo yo, sin fondo de armario aparente, se antoja un reto formidable para ver si de nuevo es capaz de sacar otro nuevo conejo de la chistera, como ya hizo el año del ascenso y el de la permanencia. Pero en toda esta historia, el peor parado es el club, por el tema de la plantilla, a nivel deportivo, y por encima de todos el presidente, José Sepulcre. No seré yo quien le quite méritos contraídos en los últimos tiempos de haber sido el presidente del ascenso, o que Escriba esté bajo su mandato, de haberlo renovado en dos ocasiones, o haber dado un vuelco en la planificación deportiva tras el fichaje de Víctor Horta, que por cierto lo tuvo que traer por los sucesivos errores de otros años de la dirección deportiva. Pero lo que queda es un presidente que cada vez que hay un problema pierde cota de confianza y credibilidad por parte de un sector de la afición. Yo no sé si es un sector amplio, minoritario. Está claro que ese sector se hace escuchar y mucho por las nuevas tecnologías, redes sociales, y queda en una posición delicada. Ahora mismo Sepulcre está en una posición muy delicada. Si la pelota es caprichosa y le da por no entrar, las miradas se van a dirigir al palco. Porque entrenador y director deportivo siempre podrían justificarse, seguro que no lo hacen, ¿no? Pero en que tienen una plantilla incompleta. Pero podrían hacerlo. Y entonces ya tendríamos la burra en el trigo. Está claro que Sepulcre no ha sabido gestionar el tema presupuestario. Cuando digo Sepulcre, hablo de él y sus colaboradores. Pero para lo bueno y para lo malo, es el presidente y es el máximo responsable. Para lo bueno y para lo malo. Ya ha dicho antes cosas buenas, pero ahora tiene que apechugar. Y si ha confiado en que la Liga al final le abriría la mano, cosa que al final no ha sucedido, se ha equivocado gravemente. Hace ya varios años que yo le dije al presidente en una conversación que si fuera inteligente se debería marchar cuando ascendiese al equipo. Porque si no, tarde o temprano va a salir por la puerta de atrás. Y este episodio, el actual, sin ser un drama, ni lo más grave que ha sucedido en los últimos tiempos en el club, es de los que me da la sensación que te marcan a fuego y que le dejan marcado. Como dijo una vez un sabio, la grandeza de un hombre está en saber reconocer su propia pequeñez. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. A partir del 15 de septiembre vas a sentirnos más cerca de ti. ¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Bri se encarga de todo. Te recogen el coche y te dejan uno de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Bri garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Xtep empiezan las superrebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Doce minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí seguimos en la sintonía del deporte. Y hoy, Jonatas, el brasileño, el punta, el delantero blanquiverde, le preguntamos, precisamente, y para cerrar ya, al menos de momento, el capítulo del tema de las fichas, si el que a los jugadores les pidiera el club, en definitiva, el presidente y director general, aplazar las fichas, si les había sorprendido. Habla Jonatas en medio español más italiano y luego traducción. No, no, esta cosa sucede. Y cuando sucede, yo cuando fato con esto, fato con piacere, fato con tranquilidad. Que é para ajudar eu, para ajudar meu companheiro que está em cima a mim. E com esta fato, sem piangere, sem niente, e com esta dará più força pela vorare adesso, ogni giorno, e dará più força para seguir adiante. Ha dicho que estas cosas suceden y que cuando lo ha hecho, él lo ha hecho con gusto y con tranquilidad para ayudar a los compañeros, para que esos tres jugadores estuvieran dentro del grupo, y que esto lo único que va a hacer es dar más fuerza al grupo, y que cuando lo hizo sin llorar, y lo único que va a hacer esto es fortalecer al equipo. Me tranquiliza. Me alegra, pero sobre todo me tranquiliza escuchar a Jonatas, que no ha tenido que pensar para nada la respuesta. Yo creo que incluso le ha podido sorprender, pero ha respondido enseguida que no, que para nada le ha sorprendido, que lo acepta, que las cosas en la vida y en el fútbol pasan y que esto va a hacer más fuerte al grupo y que lo hace pues sin llorar. A mí me alegra porque esto demuestra que la plantilla lo ha asumido bien. Insisto, no es una rebaja del sueldo, porque tendría narices que después de pelearte con representantes y clubes para traerte a Jonatas o a Enzo Rocco y tal, y a las dos semanas les pidas que se bajen el sueldo, vamos, para mear y no echar gota, con perdón de la expresión. Pero está claro que no es una bajada de sueldo, es un aplazamiento para cobrar esas cantidades la próxima temporada. Ese será otro problema el año que viene. Pero a mí me tranquiliza el escuchar con la naturalidad que ha respondido Jonatas. Eso demuestra que no va a afectar para nada. Y bueno, ya lo vimos el otro día en el partido frente al Granada. Otro equipo, si estuviera fastidiado o alicaído, no hace la primera parte que hace. O cuando marca el Granada, un equipo durísimo de remontarle, en el minuto 81 baja los brazos. Y el Elche no solo no bajó los brazos, sino que en el 91 empató. Y ojo que en el 93 el propio Jonatas pudo hasta haber marcado el gol de la victoria. Para él, y otra de las, en este caso, frases destacadas de su rueda de prensa, una bonita sorpresa el jugar tan tarde y ver a tanta gente en las gradas. Y cuesta, yo rimano sin esta palabra, porque jugar a las 23 y con 20 tifos en campo es impresionante. E eu vou só regraciar com esse apoio que sempre está dando. E sempre que pode ser seguro que eu e companheiro, sempre que entrar em campo, darou tudo de mim e darou tudo ao máximo, sempre para o Chile com P20. Se não vinciamo, me dispiace. Dice que se queda sin palabras de ver cómo estaba el estadio el otro día, que jugar a las 11 de la noche con 20.000 personas es impresionante, y que quiere aprovechar la ocasión para dar las gracias a todo el mundo por el apoyo, y que todo el mundo sepa y que esté seguro de que tanto él como sus compañeros, cuando entran en el terreno de juego, es para darlo todo, para darlo al máximo y para intentar salir siempre con la victoria, y que si no es con la victoria, pues que lo lamenta, pero que ellos trabajan para ganar. Por cierto, ha reconocido que en el partido, al principio del partido, le molestaba el tobillo. Recordemos que había estado toda la semana con ese esguince de tobillo que se produjo en el Camp Nou. Pero que vamos, que al entrar al campo los dolores desaparecieron. Hoy ha entrenado con normalidad, está al 100%. Y bueno, reflejaba eso, ¿no? Que al principio, antes del partido, tenía molestias. Sí, el tobillo me molestaba un poco. Pero quando sono entrato in campo ha passato tutto. Quando sono entrato in campo il dolore è passato e dimenticato questo dolore che avevo e giocare normale, senza dolore nessuno. Dice che quando entrò nel campo se le passò tutto e che si olvidò del dolore che tenía e che non tuvo nessun problema, che estuvo bien. Por cierto, le preguntamos por lo que le pide Escribá en el terreno de juego, tratándose evidentemente ahora mismo del delantero titular y en teoría del hombre que tiene que marcar los goles. Sí, esto sí. Esto no es. Habíamos bisogno de Renare, de fare allenamento, de ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita, si conosce di più. E così dopo io conosco le caratteristiche che lui ha e lui che io ho. E questo si torna più facile. Dice che sì e che lo che necesitan è entrenarsi cada día, cada partito che juegan juntos, se van conociendo mejor, che Gary le conoce mejor a él y él a Gary, las características que tienen ambos y que cada vez esto será más fácil. Por cierto, hablando de Rodríguez, si piensa que puede, bueno, pues tener una buena sociedad con Gary centrando y él rematando. Sí, questo noi abbiamo bisogno di allenare, di fare allenamento, di ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita si conosce di più. E così dopo io conosco le caratteristiche che lui ha e lui che io ho. E questo si torna più facile. Dice che sì e che lo che necesitan è entrenarsi cada día, cada partito che juegan juntos, se van conociendo mejor, che Gary le conoce mejor a él y él a Gary, las características que tienen ambos y que cada vez esto será más fácil. Pregunta sobre el tema de la plantilla que se ha quedado corta con 20 jugadores. ¿Podrá pelear en igualdad de condiciones con el resto de plantillas? Sí, claro que sí. Abbiamo una plantilla che sappiamo che abbiamo una plantilla non con tanti giocatori, ma quello che ha tanta qualità e questo si torna facile. E abbiamo bisogno di lottare ogni partita, lottiamo e se giochiamo quello che sappiamo e quella qualità che abbiamo tutto per salvare. Sí, dice que claro que sí, que saben que tienen una plantilla no tan amplia, pero con mucha calidad y que lo que necesita el equipo es luchar en cada partido y que si juegan con la capacidad que tienen y con la calidad que tiene esta plantilla, no tienen ninguna duda de que van a poder competir todos los partidos y luchar con el resto de equipos en igualdad de condiciones. Por cierto, ¿qué diferencias está encontrando entre el fútbol italiano, donde jugó el año pasado en la segunda división, marcando 15 goles, y el fútbol español? Quella di prima, che ho risposto a quella prima. Italiana è più forza, più... più jogo aéreo, più, como disse, più, como se pode dizer, più, não lo so, sim, più físico. O espanhol é più qualidade, più esquadra, più grupo, tudo. E questo mi piace, com essa qualidade que joga, com ela fala em pé, e me piace tanto jogar com você. E ogni partita abbiamo sicuro che abbiamo meglio di noi. Dice che in Italia il gioco requiere más fuerza, más juego aéreo, más físico en definitiva, y que aquí en España hay más calidad, más equipo, más grupo, y que a él le gusta mucho más jugar de esta manera, y así que en cada partido cree que el equipo va a dar lo mejor de sí. Y la última, ¿se ve capaz de marcar 10 o 12 goles en este equipo, en primera división? Sí, me veo capaz de marcar goles, de cenar siempre. Porque habíamos hecho dos partidas y una partida me siento mejor y la escuadra juega mejor. Y por esto me sinto preparado para fare, no lo so quanto, pero fare gol. Dice que sí que se ve capaz, que se ve capaz de marcar siempre en todos los partidos y que de momento el equipo ha jugado dos partidos en Barcelona y aquí en casa y que cada vez se está sintiendo mejor, así que no tiene ninguna duda de que va a marcar goles, no puede decir una cifra, pero está seguro de que los va a hacer. Bueno, pues vamos a ver si los hace. Ya firmábamos, recordamos que el máximo goleador el año pasado fueron Boachí con 6 y Coro con 6. Bien, es cierto que Boachí jugó pues la mitad de minutos que Coro. Un Jonatas de Jesús, que en teoría pues puede ser un buen lanzador de penaltis, aunque creo que por delante sin duda estará siempre Edu Albacar si está sobre el terreno de juego.